las palmas arriba, y arriba, arriba, todas las palmas arriba. Y ahora suena la cumbia Quiroz, la cumbia Quiroz, en vivo, ¿cómo está la gente de Vorterix esta noche? Y ahora, vale cumbia, cumbia Quiroz, y vale chapi, cumbia Quiroz. Muy buena noche para toda la gente presente. Así comienza el show en vivo de la número uno, la que todos estaban esperando, recorriendo la Argentina de punta a punta. Llega, llega, llega la cumbia y Rocío, y Rocío, y Rocío Quiroz, Rocío Quiroz, las palmas arriba, haciendo palmas, todos los fiesteros con las palmas, porque ahora, ahora, ahora sí. Levantame las manos bien arriba, y arriba, arriba, y agita, porque llega. Y en la cuna es atrevida. ¿Qué? Contar. Aquí. Tócalo ya, vida. Palmas arriba, y arriba, arriba, y todos los fiesteros con las manos bien arriba, haciendo palmas. Así es. Haciendo palmas. Porque esto es cumbia y no se escucha como dice. Viví con vos, momento de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor. ¿Qué? Pero ya se murió lo de nosotros dos. Podés estar con muchas mujeres y más. Ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. ¿Y cómo dice saber quién la jura? ¿Cómo? ¿A qué? Cumbia Quiroz, dale. Y en la cuna no es su dueña. Si jamás sufriste por ella, no sabes cómo llorabas, que a escondidas me buscabas. El que no hace palmas, el más aburrido del baile. Las palmas arriba, dale. Y arriba, arriba, porque suena así. Y ya escondidas me buscabas. Así es. Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba. Y ahora ahí arriba también, Dice así. Como dice Abel. Y el grito de las chicas. José Emilio siempre nos quiso separar, buscó la forma para estar en mi lugar. Y ahora que lo logró, se cree que ganó. Pero come las horas que le dejé yo. Podés estar con muchas mujeres y más. Ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual está. Y como dice a ver, ¿quién la cura es? ¿Cómo? Aquí, cumbia Quiroz, dale. Y en la jura, si jamás no sabes. Así es. Y a escondida las palmas arriba. Y en la jura es atrevida, mala gente porquería. Contale quien te enseñaba a gozar en una cama. Decide como dice a ver. Es una más. ¿Cómo?